Diario del futuro. 28 minutos pasaron de la medianoche de este miércoles 4 de septiembre de 2013 y hoy hubo una nueva polémica respecto al tema subtes. Si bien el gobierno de la ciudad, a través de SBACE, la empresa encargada de gestionar este sistema de transporte, anunció que se incorporarán dos nuevas formaciones a la línea A, que en ocasión de la inauguración de las dos estaciones que tienen pendientes hace años, que son Flores y Nazca, los metrodelegados salieron a advertir que esto no es suficiente y que hay que incorporar más personal, algo que desde el principio, desde el momento en que se hizo cargo de la administración de los subtes, el gobierno porteño de Mauricio Macri ha rechazado, se ha negado a hacer. Para meternos de lleno en el tema, estamos en comunicación con el secretario general de los metrodelegados, de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, tal es el nombre completo y correcto de los metrodelegados. Estamos hablando de Roberto Pianelli. ¿Cómo andas, Roberto? Nico Lantos te saluda. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien, vos? Aquí andamos, viendo esto, cómo se va a desarrollar estos nuevos acontecimientos, ¿no? ¿Y cómo, cuál digamos, es la situación hoy en día en la línea A? Recordemos que en el verano había permanecido casi dos meses cerrada para supuestamente ponerla a nuevo y dejarla lista para seguir funcionando, incluso para que se inauguren estas nuevas estaciones que venían ya con varios años de demora. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó en estos meses desde que se reinauguró en marzo hasta ahora que hace que haya nuevamente conflicto alrededor de esta línea? Bueno, mira, cuando se inauguró, todos saben, nosotros lo hemos denunciado en ese momento, de 16 formaciones que tenían los trenes, teníamos con los trenes belga, se inauguró con 11. Lo que pasó en este tiempo es que se fue incorporando nuevas formaciones Fiat, no nuevas, sino viejas formaciones Fiat de la línea D. En este momento, en vez de 11 formaciones, como estábamos en enero cuando se reinauguró, febrero, ahora estamos funcionando con 16 formaciones. Esas 16 formaciones, en realidad, funcionan 14. Hay dos que están de muleto para el caso cuando alguna de esas formaciones se descompone. La línea A, con las dos estaciones, San Pedrito y Plaza Flores, tenés que pensar de que está programada para que haya entre 22 y 25 formaciones, para poder transportar la cantidad de usuarios que se van a sumar a la red. Vos tenés que pensar de que en Plaza Flores y San Pedrito, fundamentalmente en la estación Flores, aproximadamente se calcula que van a sumar a la red 50.000 personas más. Si a esto no le incorporás nueva cantidad de trenes, ya venimos con un retraso en la cantidad de trenes, si no incorporás más trenes, lo que va a pasar es lo que está sucediendo en la línea B hoy, que tendría que funcionar con 22 formaciones y está funcionando en el mejor de los casos con 18, y la gente que sube en la estación Juan Manuel de Rosas viaja en el subte, y la gente que quiere subir en la Croce ya se encuentra con los trenes absolutamente repletos que no puede subir. Esto es lo que posiblemente pueda suceder en la A si solamente se ingresan estas dos formaciones Siemens que terminaron, que son formaciones de 70 años, pero hechas a nuevo, refaccionadas, que según dicen están casi como formaciones nuevas. En caso de que solamente se incorporen estas dos, lo más probable que vivamos sea una situación parecida a la que se está viendo en la línea B. Que todas las horas son horas pico, ¿no? Uno se toma el subte hoy en día en la B un sábado a las 5 de la tarde y viaja como si fuese un viernes a la mañana. Claro, el problema, lo que se transforma en un tema grave son las zonas pico, donde la gente no puede subir. Entonces la gente, ¿qué hace? Baja, está en la estación, pasa un tren, pasan dos trenes, pasa tres trenes, no puede subir, se va y termina viajando por superficie, con algún colectivo, protestando, imagínate, con muy mal humor, que es lo que nos está viviendo desde que pudimos poner en funcionamiento la estación Rosa. En la A vamos en una situación parecida. Si no se incorporan más formaciones, que como todos sabemos, y lo ha hecho público el gobierno de la ciudad, ha mandado a comprar formaciones chinas, pero que van a llegar dentro de aproximadamente 1 o 2 años. Entonces el tema es que estas dos inauguraciones se van a hacer sin la cantidad de trenes necesarios. Y lo otro que también nos llama la atención es que esos trenes hay gente que lo tiene que manejar, es decir, conductores y guardas, y que para formar un conductor no se forma de un día para el otro, lleva entre 45 y 50 días de capacitación. En la línea A no hay nadie preparado todavía para poder manejar esos trenes. Es decir, estamos con el personal, con personal mínimo, que es el para llegar hoy a la estación Carabobo. Entonces, se necesita incorporar conductores, incorporar guardas y, bueno, y todos los demás sectores, como boletería, como auxiliares, como gente de vía, gente de mantenimiento, todo eso, que bueno, eso sería más fácil. Lo más difícil son la capacitación de conductores y de guardas. Eso estamos en cero, por eso nos sorprende. Ya habían dicho que iban a inaugurar hace un mes atrás, nosotros nos sorprendió que en un momento se haya enfocado en los concursos, que es que a la capacitación, nos sorprendió de que no hayan hablado con nosotros. Hasta el día de la fecha nadie se ha sentado a hablar este supuesto inminente inauguración. Entonces es muy difícil saber qué va a pasar si dentro de 15 días quieren inaugurar sin la cantidad de trenes y sin el personal necesario, ¿no? Beto, perdón. No, en realidad Martín Pérez te saluda. ¿Qué sienten ustedes cuando yo escucho toda esta explicación bastante racional sobre los problemas, y qué sentís cuando en realidad la gente que viaja mal los termina puteando ustedes a veces, incluso por ese manejo extraño de la comunicación que a veces se genera, digamos? Cuando en realidad ustedes están como cuidando esas vidas que son las de ustedes, que también están arriba de los coches. Mira, el tema es el gran debate de este siglo, el tema de las comunicaciones. Viste, la comunicación, según quien la maneja, genera una formación de opinión en la sociedad. Nosotros en la línea B hubo un fatídico jueves donde se rompieron los cambios de la estación Roce, se rompieron los cambios de la estación Los Incas, uno a la mañana y otro a la tarde, y que terminó con violencia hacia los trabajadores, cuando en realidad el problema era de que esto se tiene que haber probado antes de las inauguraciones para ver las fallas que podían suceder. Y desgraciadamente, el no haberse probado y el no estar, no haber la formación necesaria para que la gente viaje más o menos cómoda, la gente viaja mal y encima se le quedan los trenes, viste. Si a eso le sumás la campaña virulenta que habían hecho por los medios, inclusive por los audios de la empresa, diciendo de que había un conflicto gremial inexistente, te genera esta situación. Acá lo mismo, hoy escuchaba las declaraciones de Picardo, donde dice que tiene que hablar con nosotros por los tiempos, para la extensión de la jornada. Son todas mentiras. Primero, con nosotros nadie quedó en hablar, nadie nos llamó, estamos en la era de las comunicaciones, es muy fácil llamarnos y decir, che, veámonos tal día, no tenemos ninguna cita, ningún llamado, entonces son mentiras, dice llanamente, son mentiras. Y lo otro, que hablando sobre nuestra jornada, que nuestra jornada es de 6 horas, lo sabe todo el mundo, no porque sea una concesión gratuita, sino porque el trabajo es insalubre. Es decir, nosotros no podemos, por más que quisiéramos, trabajar horas extras. ¿Me entendés? Es decir, después de 6 horas nosotros tendremos que retirar, pero porque hay una resolución que lo hizo, que sacó la ciudad y lo sacó la nación en base a determinados estudios científicos que demuestran de que hay lugar insalubre. Y no somos los únicos que trabajamos así. Los radiólogos, que trabajan también en lugar insalubre, los gente que trabaja en área restringida, los hospitales. Hay un montón de gente que trabaja 6 horas, producto de que el ámbito donde trabajan es un ámbito que es hostil al cuerpo humano, que por ende, bueno, es un deceso. Entonces, vos escuchás a un tipo que teóricamente es el presidente de base, que aparece muy bien empilchado y que habla teóricamente como un tipo serio, si no le conocés la historia, no sabe que fue un tipo de los CEP, si no sabe que fue echado de espacio público, si no sabe que es un chanta que no tiene la menor idea de lo que está hablando, lo que se genera es esto. Se genera, la gente cree de que cualquier problema que va a haber es dificultad porque los trabajadores, no queremos trabajar, o como lo han dicho tantas veces, inclusive el jefe de gobierno. Es una desgracia porque después eso rebota en todos los medios de comunicación que son bastante permeables, complacientes, claro, con el poder de turno, con el macrismo, y bueno, y genera una opinión en un sector de la población. Hay otro que también la tiene claro, que se da cuenta, digo, a ver, Con respecto al tema, para ir redondeando, de la incorporación de personal, ustedes piden 20 parejas de conductores, además de gente para boletería, etcétera. Sin embargo, ya desde el primer momento en el que se hace cargo del subte, el gobierno de la ciudad parte de la hipótesis de que hay trabajadores de más hoy en día en el subte, que habría que reducir. ¿Cómo se explica esto? Digamos que por un lado ustedes dicen, nos están faltando 20 o 30 o 50 personas, y por otro lado el gobierno de la ciudad dice, con lo que hay alcanza y es más, debería haber menos. Bueno, lo primero que te cuento, vos te referís claramente a lo que hicieron en diciembre cuando querían votar una ley que prohibía los ingresos. Que nosotros, por suerte, como tuvimos una intervención muy fuerte en la legislatura porteña con toda la oposición y después también convenciendo a propios legisladores, pero esa parte se sacó. Mira, lo primero que te digo es, en los últimos dos meses han ingresado entre 100 y 150 personas más con la línea B. Y con la incorporación de una estación más de la H, 350 aproximadamente personas más. Es decir, hoy han reconocido de que faltaba personal. Inclusive, ellos tienen una ambición muy grande, que es hacer el mantenimiento general, es decir, una puesta a punto de todos los trenes, que implica un trabajo, una recarga de trabajo gigantesco, y que para eso tuvimos que tomar más gente. Eso fue pactado con la propia ciudad, porque tuvieron que reconocer que era una estupidez lo que decían. Ellos saben que tienen que incorporar a gente. Lo que nosotros parece, y la van a incorporar, no tengas duda que la van a incorporar. Nosotros no es que pedimos 20, nosotros lo que queremos es cuántos trenes va a haber, cuánta gente más necesitamos, y en base a incorporar la gente necesaria. Eso lo van a hacer. A lo que nosotros sí nos asusta es que se haga todo en forma improvisada y a mil por hora, cuando esto significa formar gente. Es decir, un tipo que maneja no lo formás de un día para el otro. Tiene que hacer una determinada capacitación que le lleva aproximadamente 50 días. Entonces, si vos querés inaugurar dentro de una semana y no empezaste la capacitación, tenés un problema. Y esto es lo que no. El nivel de improvisación, porque están regidos fundamentalmente no por las necesidades que tiene el subterráneo, sino por necesidades electorales. Y esto es lo que sí nos preocupa, porque esto es lo que hicieron hace dos meses atrás, cuando se inauguró la línea A, producto de las PASO, inauguraron, fueron con los candidatos, hicieron todo y las instalaciones estaban que se derrumbaban. Acá no está el problema de las instalaciones, pero evidentemente es una improvisación porque no tenemos en este momento la capacidad de compañeros para que el día que se inaugure no estén manejando los trenes. Bien, queda clarísimo, Beto. Te agradecemos la comunicación, sobre todo a esta hora. Sabemos que es complicado y seguiremos atentos a ver qué pasa con estas inauguraciones y qué pasa con los subtes en los cuales todos nosotros nos movilizamos a diario, salvo Martín Pérez, que anda en bicicleta, aunque ahora se le rompió la bicicleta, así que va a tener que tomarse el subte. Yo antes iba siempre en subte, pero a veces me asustan algunos señores de traje que parece que saben todo. Bueno, te agradecemos una vez más entonces la comunicación. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Hablábamos con Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados.